campaña hacia una radio intercultural. Microprograma de experiencias interculturales en radio. Rescatamos voces y experiencias. Cantar sin tierra y humo no le ha de gustar. ¿Por qué? En la mayoría de las radios, las voces y la música son siempre parecidas. La radio comunitaria puede reflejar las voces silenciadas por la cultura dominante. Y para eso, la palabra oral es fundamental. Meseta y cordillera te han de acompañar. Capítulo 8. Algunos desafíos entre la radio y la interculturalidad. Graciela, Maida, Valeria, Angie, Ana y Gabriela nos cuentan qué ventajas y desventajas tiene este medio para llevar adelante una comunicación intercultural. Lo bueno es que el mensaje de la radio llega primero a lugares que ni pensamos, ni nos podemos imaginar. Y del otro lado no sabemos quién está escuchando. Y tiene la ventaja de que es la comunicación oral, entonces porque uno puede leerlo en un libro también, pero por ahí mucha gente que no sabe leer y escribir lo puede escuchar. De hecho, la mayoría de las personas que vinieron a hablar a la radio o que vienen a contarnos sobre el pasado son personas que por ahí no saben leer y escribir. Y poder decirlo en la radio también es una ventaja. Y después, como desventaja, yo creo que como equipo quizás es la posibilidad de haber encontrado gente nueva, digamos, gente joven que se quisiera meter en la radio, también era como dificultad, porque también los jóvenes están alejados del mundo de la radio. Y quizás una desventaja que tiene la circulación en redes hoy, la radio tiene un contexto siempre, porque uno elige escuchar una determinada radio donde espera, tiene ya en general una expectativa respecto a lo que va a escuchar, y hay una presencia de quienes están construyendo ese espacio comunitario. Otro tipo de producciones, que muchas veces las que se hacen en coberturas también a veces de emergencia, y que en eso también estamos acercándonos a un territorio en una situación de conflicto, y bueno, digamos, a veces una produce cosas que son urgentes de decir, pero que después la circulación descontextualizada en las redes puede traer algunos problemas. Así que creo que tiene todas estas ventajas, que aporta a la memoria colectiva, que es inclusiva, que trasciende las fronteras de los espacios o microespacios de conocimiento que se dan en los pueblos, que habilita la voz a los que no tienen voz. Y los desafíos tienen que ver, me parece, con el tiempo que corre, con esta época, ¿no? De la inmediatez, de la poca escucha, del poco valor a la palabra. O sea, muchas veces las formas de producir comunicación tienen que ver con que quien organiza eso tiene anticipado qué va a salir, cómo, hacia dónde. Y me parece que el desafío, o lo que nos pasa a nosotras como nómadas, tiene que ver más que como preparar un escenario y entregarnos a que sea lo que sea. Campaña hacia una radio intercultural. Intercultural. Rescatamos voces y experiencias. Rescatamos voces y experiencias. Cantar sin tierra y humo no le ha de gustar.